El que no bebe se muere, y el que bebe también. El que no bebe se muere, y el que bebe también. Por eso Enrique si bebe, ay, y mujerea también. Por eso Enrique si bebe, hombre, y mujerea también. Que plata no va a dejar, yo le he dicho a mi familia, que plata no va a dejar, para dejar hipocresía, hombre, mejor que no deje nada, para dejar hipocresía, hombre, mejor que no deje nada. Julio Ordóñez, el Cicelejo y Rafael Arrieta en Planeta Rica. El que se muere se acaba, y solo quedan los cuentos. El que se muere se acaba, y solo quedan los cuentos. Don fulano no gastaba, hombre, ahora gastando lo lleno. Don fulano no gastaba, ay, ahora gastando lo lleno.